Ewen. Estoy bien, digamos. Es difícil este tiempo para asegurar que uno está muy bien, pero ya estar en lucha y en resistencia es parte de nuestra manera de estar bien. De una, de ir llevándola. Bueno, arrancamos con esta columna Tejiendo Libertades. No sé qué noticias o qué disparadores tenía como para dar puntapié a la conversa. Sí, es complejo porque hay tantas noticias que claro, uno no sabe realmente por dónde arrancar. Pero bueno, estamos en un mes aparte especial, mayo. Estamos a pocos días del 25, donde se había anunciado muy pomposamente que el gobierno de la Libertad Avanza iba a proclamar un pacto, un nuevo pacto que asegurara su gobernabilidad. Y bueno, ese pacto acaba de caerse, como tampoco pudo resolverse en el Senado en el día de hoy, tal cual esperaban la aprobación de la ley bases. Pero lo que quisiera resaltar más que esto, que creo que son datos importantes que hablan de la conflictividad incluso para los sectores hegemónicos, los sectores del poder. Creo que lo importante es que hay respuestas de movilización, de resistencia en distintos rincones del país. Como siempre, las primeras luchas contra las políticas de ajuste en nuestro país no se dieron en el centro político. Recordemos distintos momentos históricos. Estamos también en el mayo del correntinazo, del rosariazo, del cordobazo. La primera de los grandes conflictos contra la dictadura de Onganía fue precisamente en Corrientes, en mayo, en el 69, y después el rosariazo, también mayo del 69, para el 29 de mayo el cordobazo. Impactan en el centro de político Buenos Aires, en la capital, y a veces sí, a veces no tanto. Y si hablamos del 2001, también empezaron los conflictos fuertes, las respuestas fuertes a las políticas neoliberales, a las políticas menemistas, en el norte, Jujuy, Salta, General Mosconi, y en el sur, Cutralcó, y todo lo que significó el surgimiento del movimiento piquetero, que después llegó a diciembre de 2001 a expresarse en la capital. Ahora tenemos varias provincias que están movilizadas, atravesadas. No quiero comparar el tipo de movilización, que en este momento es estrictamente económica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Misiones tiene que ver con la respuesta al ajuste violento, es un reclamo fuertemente salarial. Pero las dimensiones de esta respuesta me parece que sí hay que tomarlas en cuenta y anotarlas, porque quienes son protagonistas de las mismas no son solamente, ni siquiera a veces en primer lugar, lo conocido como la oposición política, sino son las afectados por estas políticas neoliberales de ajuste, ¿no? Y entonces los docentes, las docentes que dieron el primer puntapié, ya hace un mes que vienen con movilizaciones y paros, en algunos casos de 72 horas, y que en este momento están en cortes de ruta, con lo que significa, sabemos en nuestro país, el corte de ruta. Sí, además, ahí justo no sé si te perdíamos o no, sí, además me parece que contraria un poco esta narrativa que de algún punto quieren sostener desde el oficialismo, que si bien me parece que hay que darle bastante poca entidad, que busca inmovilizar, ¿no?, su legitimidad a partir de este 56% de los votos que juntó en el balotaje. Y provincias como Misiones, donde Javier Milei ganó también la elección de noviembre, demuestra eso, que está todo un pueblo movilizado, distintos sectores, la policía, docentes, trabajadores de la salud, y justamente forman parte de ese universo que en algún caso pudo haber optado por esa opción, pero que hoy también muestra su descontento en las calles. Sí. Tal cual, lo que hablé con varios compañeros y compañeras de Misiones, de aquellas que están en las calles. Primero, hay todavía una gran fragmentación, por ejemplo, de los sindicatos docentes, Dos aceptaron las propuestas salariales del gobierno, pero tres de los colectivos y en particular los docentes autoconvocados no. Los trabajadores, las trabajadoras de la salud ocuparon el Ministerio de Salud, y está este dato que por ahí con eso se hace más amarillismo de parte de los medios de comunicación, de la presencia policial en las medidas de fuerza. Presencia policial que además dicen que se está como extendiendo y podría expresarse en otras provincias como Corrientes y otras, ¿no? Pero con este contenido que decía claramente de reivindicación salarial. Y los compañeros y compañeras decían, sí, muchos de los que están en las calles votaron a Milei, pero no llegan a fin de mes, no llegan a comienzo de mes. Entonces, tenemos que estar muy atentas, muy atentos a qué significa estos niveles de conflictividad. Porque hasta ahora es muy poco lo que está pudiendo responder el gobierno, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y en realidad lo que se viene planteando como oferta es una amenaza de represión a través del comité de crisis que formó la ministra Patricia Bullrich. Y bueno, creo que estos son datos que tenemos que empezar a mirar, porque podríamos estar en un momento en que se inicia una fuerte respuesta desde distintos sectores afectados. En estos días vamos a tener mañana la movilización por los desocupados del INADI, vamos a tener paro docente, vamos a tener distintas medidas también de los trabajadores y trabajadoras aeroportuarios, y por eso ponían la fecha del 25, que en realidad de parte del gobierno se pensaba como el gran momento del pacto con los gobernadores, y que está temblequeando porque los gobernadores no están en condiciones de dar respuesta a las situaciones que se les están generando en sus provincias, y en consecuencia tampoco están habilitando para que los senadores, por ejemplo, voten disciplinadamente la ley bases como se proponía, porque hay intereses en juego y conflictos de intereses también que están en este momento en disputa. Con lo cual el 25 no vamos a tener el pacto de mayo del gobierno, pero sí vamos a tener un encuentro, yo creo que muy importante, de las fuerzas populares en la Plaza de Mayo, donde sectores del sindicalismo combativo, sectores de asambleas populares y distintas colectivas que venimos enfrentando las políticas de ajuste, las políticas también de reforzamiento de los discursos de odio y en consecuencia de las políticas de odio que han tomado niveles increíbles de agresividad, incluso frente al crimen de las compañeras lesbianas, de las cuales fallecieron tres, pero que fueron cuatro las atacadas. Creo que vamos a estar en un final del mes de mayo con numerosas iniciativas, no solo esta concentración en Plaza de Mayo, sino que en todas las provincias, con un grado de movilización intenso que nos permite plantear cuáles son los límites que estamos teniendo y ponerlos en discusión, porque si no tiene más impacto la protesta social, el conflicto social, es por un lado, a mi entender, por la debilidad con que sectores de la oposición, en particular del peronismo y de los sectores, de algunos sectores del sindicalismo amarillo, tratan de ir bajando el nivel de los reclamos, y por otro lado lo que significa la búsqueda de gobernabilidad a través de la fragmentación social. Nosotros necesitamos pensar en políticas de unidad popular, políticas de articulación de propuestas y de un plan de lucha y de exigencia a las centrales sindicales, de exigencia a las fuerzas políticas de oposición, que den respuesta a su propia base social en algunos casos, y en otros casos, bueno, que puedan interpretar lo que está sucediendo más allá incluso de su fuerza, ¿no? Ni hablar, Claudia. Te agradecemos mucho estos minutos y nada, veremos ahí cómo evoluciona un poco este ciclo de luchas y qué nos depara el fin de mayo y de acá en adelante, ¿no? Para las resistencias a estas políticas de hambre y de odio. Sí, y simplemente quiero agregar, el día 24 de mayo va a estar la marcha por la reparación histórica para las compañías travestis. Tenemos también el 3 de junio una nueva Ni Una Menos. Entonces, ojalá que todos estos niveles de confrontación tengan también la respuesta, tengan también la cara de los feminismos que hemos estado siempre en la primera línea de la lucha contra las políticas de ajuste, contra las políticas de hambre, las que estamos en los comedores, y las que estamos en los en las ollas populares y también en la defensa del territorio cuerpo frente a la violencia machista, patriarcal, colonial, racista que crece. Así que creo que es hora de encontrar los distintos aspectos de nuestras luchas, de nuestras movilizaciones y poder unificarlas en este fin de mayo y comienzo de junio. Muchísimas gracias, Claudia. Te mandamos un abrazo acá desde Malos Perdedores. Te dejamos atender el timbre que ahí te vimos que te sonó. Sí, que estaba, me estaban martillando. Dale, gracias. Un abrazo. Un abrazo.